Nuevamente, buenas noches y buenas tardes a todos los compañeros de la universidad y los maestros también. Pues yo, mi nombre es Exiacano Torres, en Guerrero, en español, Aniceto Torres. Soy consejero regional de la comunidad de Santa Catarina y yo soy de también. Pues un pequeño mensaje aquí. Saludos, Wirikuta, Corazón Sagrado de México. Wirikuta es un templo espiritual y centro de oración. Wirikuta es una universidad de sabiduría ancestral. Wirikuta es un lugar de tejido cultural de la humanidad. Wirikuta es una biblioteca de gran archivo del universo. Pues este es el mensaje que les doy. En cuanto a lo... Es para nosotros, Wirikuta es un templo. Alrededor de allí, del Cerro Quemado hasta las Margaritas San Valentín, y espiritual, allí están nuestras almas, nuestra alma de hermano mayor del venado, como también es Hikuri, y centro de oración. Allí llegamos a orar, a rezar, a pedirle nuestra madre tierra, para que llueva, para que haya buenas cosechas, entre otras. En cuanto a la universidad, para nosotros es una escuela, un aprendizaje allí, de sabiduría. Gracias de allí aprendemos nuestra cultura, gracias también a nuestros antepasados que nos dejaron esta herencia. Pues estamos todavía practicando, siguiendo 100% a la cultura. En cuanto a lugar de tejido, pues allí también hay un tejido de, culturalmente, digamos, allí hay un tejido de política, de hogar, de tejer, entre otras cosas. Y pues no es para nosotros, sino que es para toda la humanidad. Cualquier persona que vaya allí, depende de uno. Si se va allí con India, pues allí creo que también algo aprende. En cuanto a la biblioteca, pues también allí es una biblioteca para nosotros y un archivo, porque cuando va uno allí, se pone a rezar, a orar, y pues de inmediatamente se te llega una energía, pero gracias a nuestro hermano mayor, que es Hikuri, que es un llamado. Pues últimamente nosotros que siempre hemos manejado la postura de que el presidente las 22 concesiones cancele. Eso es lo que le pedí al presidente, y también cancelo las tomateras, que son 400 hectáreas, y otra que va para otra más 400 hectáreas y que quiere afectar más. El otro también, desde 1994, fue decretado por el Estado de San Luis en cuanto a reserva natural, ecológica y cultural. En 2000 fue también decreto, más que nada se amplió. En 1994 era 772.000 hectáreas, ya en 2000 fue 144.000, 112.000 hectáreas, como reconocido reserva natural ecológica por parte de San Luis Potosí. Y por el último, 2004 fue reconocido a nivel UNESCO y la UNA también como Patrimonio Mundial de la Cultural en Wirikuta. Pues este es el mensaje que les doy, y les invito mañana para que estemos juntos las 4 de la tarde Ángel Independencia, para llegar hacia los pinos, exigirle nuevamente el presidente de la República, aunque no lo se reciba, pero ahí estamos. Pues diciéndole, Wirikuta y así la mercancía y el cuca no se vende.